Aquí hablamos de la salud y cómo hay que tener obra social para proteger tu salud. Así es, nueva obra social, OSPE, Plan Hechos Concha. Te cubre trasplante de alma, trasplante de mente e ideología. Ay, ¿cuánto sale? Ese es una promo, una ganga. Bueno, tenés que comunicarte para averiguar los costos. Cuando el sistema ya te exprimió, sabemos que aún podemos sacarte un poquito más. Porque tu salud es hermosa, tu salud es alegría y es necesaria. Pero sobre todo, tu salud es mi negocio. ¡Cachín! Le pongo play, ¿eh? A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Dame maracuyá sarambión. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Muy buenas noches. Qué lindo el sonido que se refleja en la computadora, las vibraciones de mi voz. Te saludo entonces esta noche tan particular, 20:21 de la noche, mi querido y estimado Braulio Domínguez. Buenas noches, Diego Adur, gracias por venir acá de visita al estudio Víctor Basterra. Mientras haya un termo de medio litro, yerba y una bombilla, aquí estaré sentado. Así es, ya que vos estás sentado y yo también me gustaría... Se pone serio, Braulio Domínguez. Es un momento delicado. No, me perdí los papeles. ¿Cómo perdiste los papeles? No sé dónde. Estaban acá. ¿Quién entró? Entra mucha gente acá. Producción. Sí, lockers vamos a tener que poner con llave y de cerradura retardada. Sí, fíjate, mi mochila yo ya la pongo con candado, porque acá uno sabe uno con quién va. A ver, acá en tu casa obviamente no. No, Braulio, acá en tu casa no pasa nada. Confío. Bueno. Sí, estúpidamente confío. Igual gracias a la gente de Prosegur que nos ha enviado... una mini cabina de seguridad de muestra acá a la radio. Es una cabina mini, así que tiene un guardián de seguridad enano de Prosegur. ¿Que está dentro el guardián? Claro, mira, ahí está, ahí saluda. Giuseppe. Ah, no le dejan hablar, dicen que en horario restringido. No, aparte está triplemente blindada la cabina de seguridad. Es bueno. ¿Puede respirar ese hombre? Sí. Respira. Medio hombre, no sé cómo. Sí, respira vía digitales todo. Le mandan la cantidad justa de oxígeno por internet. Ahí está, para los que dicen que la plata no compra el aire. Tomá, de acá. Mis hijos están con el padre. Un programa que fomenta la vagancia. Así es, ¿recordás cuando comenzamos este programa? Éramos un grupo de jóvenes emprendedores con ímpetu, pujante. Yo lo veía pujante, veía mucha energía, mucha sangre joven. Che, pasame el micrófono. Pasame el micrófono, que tengo que salir al aire. Hay que salir. Pasame el micrófono. Bueno, hablo desde acá. Y hablo desde acá y digo, por ejemplo, las radios que transmiten este programa. ¿Qué radio transmite este programa, Diego Adur? Este es un programa que sale por la Red Nacional de Medios Alternativos, www.laretaguardia.com.ar. También AM 690, K24 en radio. Salvo que haya partido. Un gran saludo al oso Julio Pardo, quien teclea nuestro programa y también nos escucha desde su habitáculo cavernícola. Y lo mejora cuando nuestro programa va atravesando los cables y los canales de la consola. Él mide milisegundo a milisegundo, lo va mejorando, le va agregando chistes, le va agregando metáforas más complejas. Es una consola de las nuevas. Debemos comprar una de esas consolas para aumentar el humor, el dinamismo de este programa que cada vez más es un estanque sin patos. Pero mirá la música que le pusimos de fondo para parecer que tenemos toda la onda. Tenemos un montón de ondas, somos re top, re rockeros y ya tenemos el re aguante. Para vos el cantante de Led Zeppelin, Page. Page era el cantante, sí, Plant era el guitarrista. Sí, claro. ¿Esta voz le dañó su capacidad fonadora o es natural como quien aprende a cantar lírico y puede cantar y hacerse escuchar en un teatro gigante sin amplificación? Paso. Mi inquietud viene, Diego Adur, porque vi un recital que dieron en 2012 los miembros de Led Zeppelin, salvo el baterista que había muerto y lo reemplazó su hijo en la batería. Y bueno, ya están mayores, obviamente. Sonaba increíblemente bien, sin duda, pero la voz ya no le salía aguda al cantante. Con lo cual, como que perdía parte de la identidad casi, ¿no? De Led Zeppelin. Déjame agregar algo, hacer un pequeño comentario, Braulio. Sí. He conocido casos, no sé si es este, donde el artista se vuelve tan comercial y como este mundo es un negocio, vende parte de su talento y de su voz. Ah. Puede ser que haya vendido esta agudizante voz al mercado negro. Claro, claro. Entonces alguien con la voz más estupefacta como la mía puede ir y comprar un poco de la voz de Page, de Led Zeppelin. Claro, o vendió los derechos sobre la voz aguda, tal vez. Derechos bucales, decís vos. Puede ser. Pero estábamos diciendo las radios, dijimos sí. La retaguardia, dijimos AM690, pero claro, no dijimos... Sí. En esas dos radios, viernes 21 horas, nos estás escuchando en vivo. Acordate que los viernes a la noche, mis hijos están con el padre, te acompaña en esa cena de ravioles con vino tinto. Demasiado rico para escucharlo despacio. El aprendizmedios.com.ar, del Centro Profesional número 24 de Flores, también nos transmite. Así es, nos están invitando siempre a eventos, a posibilidades de radio en vivo. Vamos a tener que hacernos presentes allí porque ya me da vergüenza decirles que no cada vez que nos invitan, Diego Adur. Vamos a tener que ir. Pasemos, quizás nos ligamos también una cervecita. Ojo. Radio Artigas, Toledo Canelones, Uruguay. Última adquisición de Braulio Domínguez. FM88.9 y la web radioartigasfm.com los miércoles a las 10 de la mañana. Muy bien, ahí sí tenemos que ir de visita también. Hasta ahora nunca hemos ido. Me encantaría. Tenemos que programar o bien cruzar el Río de la Plata o bien ir por el camino más largo, ¿no? Chile, Océano Pacífico, África, Asia, Etiopía. Que vengan ellos, ¿no? Que vengan a Uruguay, acá. Y ya para viajar. La Rambla. La famosa Rambla uruguaya. No sé si hay justamente en Canelones, no conozco. No hay. Es hacia el lado del continente. Igual hay un par de kilómetros, tampoco tan lejos. Muy bien, este programa repleto de actividades, entrevistas que tenemos, por ejemplo, compañero. Tenemos la consigna para el día de hoy, atención, una consigna sesuda, una consigna que tema que se está investigando en el CONICET. Último momento. Hoy por hoy, Diego Adur, y la gente quiero que participe, ¿eh? Quiero que esté ahí el oyente, que teclee, que retuitee, que comparta. ¿Por qué es tan difícil pisar una cucaracha dentro de casa? Que se escapa, se escabulle, sí, como cucaracha por tirante. ¿Y por qué es tan difícil esquivarla en la calle? Yo cuando voy por la vereda, claro, digo, esta cucaracha no la voy a matar porque no me hace daño, estoy en otro barrio. Claro, es más su casa que la tuya, ¿no? La calle. Claro, a lo sumo se va a meter por una cañería, va a llegar a una cocina que no va a ser la mía, que le corresponde al dueño de casa encargarse de sus propias cucarachas. Entonces yo trato de esquivarla y de no pisarla, que es casi lo mismo, sí, dos cosas que hago al mismo tiempo, porque es lo mismo al mismo tiempo. Pero este aquí que voy a pisar en el costadito y la cucaracha se quiere meter debajo del pie como diciendo, estoy en contra tuyo. Buscarán el calor fraternal de un abrazo pisado, no lo sé. Pero podés mandar tu comentario, tu respuesta. ¿A dónde? Lo podés hacer vía Paloma Mensajera a casilla postal número 328,24 o, en su defecto, en clave Morse. Una anécdota al respecto es un esguince de tobillo grado 2 que he sufrido trotando por los bosques de Palermo y esquivando una hormiga roja. Le dije, yo tenía en mi cabeza un poco hippie por viajes pasados. Dije, este es su lugar de hormiga, ¿por qué voy a pisarla y matarla? Quise esquivarla y tuve una lesión de tobillo severa, pero no me arrepiento. Porque que esa hormiga siga viva, en mí representa una fortuna. Muy bien, mandanos tu comentario, a quién salvaste, a quién pisaste, a quién, bueno, cómo te fue en la vida hasta el día de hoy. Al Facebook, si no, están mis hijos están con el padre. Así figuramos en Facebook. Exactamente. Ya tenemos 3 me gusta y medios. Y también debemos decir del programa pasado, nuestros compañeros teatrales del colectivo escénico 70T buscaban los 3 me gustas y mis hijos están con el padre. Logró lo imposible, señores. Tenían no sé cuántos me gusta y 3 me gusta le faltaban. Ahora le faltan 6. Después de escucharlo en mis hijos están con el padre, 3 personas dejaron de seguir a colectivo escénico 70T. Gracias a todos los que le dan un ya no me gusta a nuestras páginas, que están ahí, que le dan un me chupa un huevo. Al menos es un clic, es un 50-50. Claro. Estamos ahí. Total, ahí. El no ya lo tenés. Polo, sus viajes secretos en el tiempo. He descubierto una tribu que curiosamente expande sus dominios verticalmente y no horizontalmente. Su cacique recibe el nombre de administrador y lo más cercano a un chamán que conocen es un tal Plomero, que predice cuál es el origen de las manchas de humedad. Son fuertemente territorialistas y su ritual tiene lugar en el Zoom, cada luna llena, a la caída del sol. En esta ocasión, cada uno expone los problemas cotidianos, y en la primera de estas reuniones de cada año, se riega el palier con sangre del inquilino más ruidoso. La máxima interacción entre los miembros de esta tribu puede consistir en un viaje de 30 segundos en un cuadrado que sube, donde se mantienen afiebradas charlas sobre la influencia del clima en las cosechas. Todas las mañanas, el encargado del portal purifica las veredas con el agua que manipula en un río que puede graduar y direccionar sin más ayuda que sus manos. Ojalá ningún otro viajero le toque la desgracia de dar con este grupo detestable, pienso. Mientras ordeno a la tripulación izar las velas y huir lo más lejos posible a territorios horizontales que naturalmente son las más cuerdas. Mis hijos están con el padre, así que este es un día que me lo tomo para mí. A que no sabes, Diego Adur, ¿cuál es este tema? Me suena... ¿Uno de Cacho Castaña? Frío. ¿Frío? Para. Ah, el de la misma noche, que están todas las mujeres re locas ahora con Ali Baba, Ali Kali. ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? Turco. Bueno, vos también podés participar desde tu casa. No, francés. Bueno, vos también podés participar desde tu casa. Tupac Amaru, hijo. Muy bien, Diego Adur va a estar traduciendo el tema a lo largo del programa. Es el tema de una con el que cierra una película, así que casi que es contar el final, ¿con qué tema cierra? No. Nah. Nadie le da bola al tema final. Una película que se llama El Crítico. Mira. De. Bueno, está divertida. Es una película argentina. Críticas de cine con Braulio Domínguez. Pero críticas vagas, ¿verdad? Una película que está buena y queda ahí puntos suspensivos. Está buena sería la parte copada. Y cuando está mala, ¿se le dice está mala? Se dice. O oh, no la me. No, les doy 5, me suicidaría antes de mirarla. O sea, es una película muy mala, pésima. Sí, les doy 5, me suicidaría antes de volver a mirarla. Si es buena, sería él. Se dejaría el boliche por la película, dejaría la fiesta por la película. Dejaría la fiesta, la siesta, el asado. Pero uno suele ver películas más en el turno noche, ¿no? O más allá de que la gente. Que no somos nosotros, tiene cosas que hacer durante el día. Nah, mentira, somos dos laburantes, viejo. ¿Por qué las críticas constantes? Sí, a vos te digo. Ataque a la prensa independiente. Y a mí lo que me molesta ver una película de día es que como que hay sol y... El digo, ambiente. Tengo que estar en un parque si hay sol. Es como un desgraciado estar cerrando una persiana para... Entiendo. Negar ese poder. Sí, es mucho el argumento en... En películas de terror lo he escuchado, como no, si la veo de día no me da miedo, ¿no? Y uno ve una película de terror para asustarse, para chuchucharse. Claro, sí, yo por eso no miro películas de terror, porque si me asusto la paso mal, y si no me asusto no tiene gracia ver una película de terror. Hay una muy buena, voy a recomendar, Habitación 1408, la deben conocer, algunos, otros no. Es de una cuenta o novela de Stephen King, con John Cusack, y es un terror psicológico interesante. Está muy bueno, aparte que no son esos monstruos que juegan con el suspenso y que te aparecen de repente y que te asusta como te puede asustar un tipo si te grita al lado en la calle. Claro, como es un terror más elaborado. De un parque de diversiones. Claro. Ah, está bueno. ¿Y cómo es el más elaborado el terror, Diego? Si te cuento brevemente, el chabón es un escritor que va a diferentes hoteles donde hay historias tenebrosas y entonces enfrenta esos esos retos, esas historias, y luego hace una crónica. En uno de estos hoteles, el cual lo administra o lo gerencia Samuel Jackson, ajá, ahí realmente la empieza a pasar mal y tiene como un terror con él mismo. Empiezan a pasar cosas que pueden pasar o para afuera o dentro de su cabeza. Pero yo sé que no he sido nada claro, pero pueden verla y les va a gustar. ¿Está en YouTube? Sí. Gracias a YouTube por darnos la película nuestra de cada día. Si no, perdón. Netflix, ponele. Uy, dije Netflix. Netflix, Netflix. Pero uno no puede conseguir. Viste que tenés Netflix y tiene como 5 cuentas. Como que te podés colgar alguna. ¿Qué es Netflix? No estoy entendiendo. Netflix es una página donde tenés un... lo contratás mensualmente. Ah. Y podés ver toda una gama de películas y series muy amplia. Ah. Pero con que lo contrate uno, te da 5 entradas diferentes. Ah, muy bien. Entonces, con que conozcas una persona que tiene Netflix, ponele que tiene él, el hermano, el hijo, pero algún recoveco para vos le va a quedar. Claro. Por eso. Muy bien. Hoy en día la tecnología avanza, que avanza y que no para de avanzar. Bueno, a ver cómo vienen las cartas de la grilla esta vez, sí, los guiones. Necesito para lo que sigue una música tenue. A ver, una música tenue. Controversial, pero tenue, despacio. Vamos a empezar a jugar con mis hijos, están con el padre. El jueguito se llama Adivina el narrador. Te lo explico acá en vivo, Braulio, porque sé no estás conociendo nada de lo que digo. No estoy al tanto. Yo no fui informado. Voy a hacer un breve relato y vos y el oyente y producción y tu vieja tienen que adivinar, ajá, qué tipo de narrador, qué cualidad, qué particularidad tan particular tiene este narrador. A ver, este tema no es tranquilo. A ver si este... A ver, vamos a coger. Es tan tranquilo que ni lo escucho. Vuelvo devastado. No tengo ni para un taxi, como a esta hora ya no pasa mi colectivo. Camino. Lamento mi suerte, pero más mi perseverancia. Terco como mi abuelo. Pero él sí que sabía del tema. No fallaba jamás. Un tango, ¿tiene que ver con un tango o es la música que me está influyendo? Por ahí puede... Bueno, quizás exagero, pero sí que ganaba más de lo que perdía. En cambio, mis malas decisiones vienen acompañadas de confianza. Estúpida confianza. Estoy en la ruina. Camino y pienso. ¿Qué le voy a decir a Margarita? Su decepción es lo que más me afecta. Pero ella sufre no por la pérdida neta de dinero, sino por mi tristeza latente, ¿no? Es el marido de Margarita Stolbitzer. ¡Ah! ¡Palo, señores! ¡Sigue la jugada! Conoce mi empeño, mis estudios previos, mis análisis minuciosos de todos los competidores. Nada funciona. Estoy destinado a la derrota. Hablo del destino, si yo no creo en el destino. Tengo que cambiar mis instintos, apostar a lo contrario de lo que acostumbro. El más flaco, el más viejo, el que lleva meses sin ganar. Sí, un cambio de enfoque es lo que necesito. Si solo pudiera conseguir más dinero. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿De qué se trata? Cuando dijo el más flaco o el más viejo, para mí estaba armando las características de un jugador del Win Eleven para jugar en la Play. Pelea de bebés. Digo, carrera de caballo. Perdón. Ah, lapsus. Los burros. Sí, los burros. No sé por qué dicen burros. ¿Son caballos o burros que corren? Son caballos, ¿no? No sé. Nunca en mi vida he ido a una carrera de caballos. Pero creo que hay también carreras de burros en algún lado, no sé. Y de galgos, ¿no? Perros. Claro. Sí. Bueno, así que manda tu respuesta al... Mis hijos están con el padre en Facebook o en el blogspot estanconelpadre.blogspot.com.ar. Dale, déjanos un comentario, no seas amarrete del teclado. Mis hijos están con el padre. ¡Me gusta la ruta, nena! ¡Me gusta la ruta! Pará, papá, vamos a ir a tomar un helado. ¡Vamos a la ruta, nena! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la costanera a comer una bondiola! ¡Me rompa las pelotas, eh! ¡Y a hablar de fierro, y a ver fierro! ¡Vamos al autódromo! ¡Vamos, vamos, eh! Give me. jeca, jeca, como Denfo se le va. Lindo. Gracias, gracias. Gracias, muy duplicado. Esto que estamos escuchando es Circo Voador. Circo Voador. O sí, una sí. Parte de Circo Voador. Porque sí, no, hay... no, nos faltan cinco más, cinco integrantes más. Claro, pero... es una pequeña parte. ¿Qué otros instrumentos tenemos en Circo Voador? Circo Voador está formado por quienes hablan guitarra. Emiliano. Mi nombre es Emiliano. Luego el señor Julián Cusmano en bajo y cavaquinho también. La señorita Mariana Herley en percusión. Hugo Flores en percusión. Flavio Negretti en batería. Es un lujo de percusión, hay un montón de percu. La señorita quien acaba de hablar en este momento, una de nuestras últimas adquisiciones, Nati Fernández en voz. Y Laura Burastero, algo así es el apellido, perdón, de nuestra flautista. Es bastante nueva también, así también. Que por eso se nos... Ah, ¿cuánto tarda el grupo en aprender un apellido, más o menos? Yo pienso que cuando empezás a putear a la persona porque no se acuerdan las partes, más o menos, ahí aprendes rápido. Ahí. Ahora, el problema es que se aprendió todas las partes rápido, así que... Ah. No hay motivo para andar puteándolo. El problema bueno. Es cuando en la web tienen otro nombre diferente, claro. Ahí ya se complica acordarse bien. Es verdad. ¿Y cuánto tiempo tiene el grupo? Y la banda empezó un verano del año 2012. El proyecto empezó un verano del año 2012. Desde entonces hasta el día de hoy, obviamente, tuvo varias formaciones. Se han ido integrantes, han vuelto claro. Integrantes. Empezó siendo como un trío, después durante mucho tiempo fue un cuarteto y hoy ya es un septeto con aspiración a ser 8 personas también. Octeto. En algún momento. Así que bueno, nada, estamos contentos porque a pesar del paso del tiempo y todas las idas de vuelta, siempre nos fuimos manteniendo y bueno. Es bueno, bonito. Muy bien. Y todo el repertorio es de música brasilera. Claro, hacemos particularmente bossa nova, samba, MPB, ¿no? Lo que se conoce como MPB, que es música popular brasilera. Y bueno, y de esa manera vamos jugando, vamos versionando cosas, o sea, le vamos agregando un poco de lo nuestro. Claro. O sea, no queremos emular ser negros brasileros que andamos corriendo por las playas. O sea, somos lo que somos y amamos la música. Amamos la del corre, me imaginé todos sí, corriendo sí, por la playa. Exacto. Amamos la música y la respetamos, pero también cada uno viene de diferentes palos, diferentes estilos, así que también le agregamos algo de eso. La mayoría de nosotros estamos en otros proyectos musicales también. Ah. Es como, me parece que es como un lujo que se da el grupo, cada uno se da el lujo de también tocar en una banda que hace música de Brasil. Claro. Pero no deja de ser importante, ¿no? O sea, con todo el respeto. Y yo estaba pensando, bueno, como que contar así un poquito de por qué me enganchó el proyecto. Y estaba pensando que, en principio, primero me da mucho pudor ir a un lenguaje que no es el mío, a un idioma que no es el mío. ¿Vos sabías portugués ya? Y yo estuve en Brasil un par de veces, tengo amigos de Brasil que tocan música, que componen música, claro. Pero sobre todo escuché mucho esta música, casi el repertorio que estamos haciendo, mucho lo escuché desde mi infancia. Entonces, como no me es ajeno, o sea, me di cuenta cuando surgió la posibilidad de estar en el proyecto que no me es ajeno y como que quizás lo que tiene de bueno entrar en esta sintonía es como como uno va de afuera puede disfrutar la musicalidad del idioma de una manera única, porque cuando es tu propio idioma estás como, te perdés esa parte, la musiquita claro. que tiene el castellano no, creo que no la voy a saber nunca. Claro, claro, como uno ve que todos los demás tienen tonada menos su claro, natal. Sí, entonces eso tiene, yo disfruto mucho entrar en esos sonidos, igual todo el tiempo pido que me corrijan porque no soy una experta tampoco. Esto es interesante que en realidad todos los integrantes vienen de un estilo diferente. Ajá. Pero, o sea, por ejemplo, tenemos algunos integrantes, vienen del mundo de la salsa, otros capaz vienen más del palo del jazz, otros más del palo del rock. Ajá. Incluso del folclore argentino o de la música clásica. Y sin embargo es como que en este terreno del Brasil es como que logramos conjugar todos esos mundos y nos reunimos y ahí nos encontramos. Quizás en otros terrenos no nos encontraríamos nunca. Claro. Pero bueno, eso ha sido bonito desde ese lugar. Muy bien. Sí, hay algo raro que pasa en los ensayos que es como una especie de teletransportación a otro lugar, porque realmente las canciones hablan de otro lugar, de otro claro. paisaje, y bueno, un poquito me parece que es lo que se aspira también de transmitir, ¿no? Como ese viaje a ese otro lugar, que desde acá es como bastante utópico, es un Brasil utópico. Claro. Y de hecho, hemos ensayado días de frío, no es que en Brasil no haga frío, ¿no? Pero digo, como que este tipo de música levanta como la temperatura y levanta hacia la fiesta. Que después si te pones a profundizar un poco en las letras, porque me ha pasado en un par de ensayos, termino el ensayo y digo, wow, cantamos cosas heavy en algún sentido, o en varios. Claro. Como que las letras a veces cuentan historias también de mucha tristeza y todo, pero como es en ese otro ritmo, hay como varias capas de entrar claro. ahí en lo que se transmite en esta música. Como dice el tema, tristeza no ten fin, claro, felicidad sí. y sim. Habla mucho de la tristeza también, pero chiquitín, chiquitín, chiquitín. Claro. Arriba. Muy bien. Y recién interpretaron el tema, se llama Timoneiro. Ah, creo que Timoneiro, que es de un prócer de la música, del samba, exactamente, que ajá. se llamaba Paulinho. Se llamaba, David. creo que lo maté, pobre, no sé si murió el hombre todavía. se llama Paulinho da Viola. O capaz si murió hace poco, pobre, no sé. No murió, no creo que no murió. Es un hombre grande ya, pero sigue vivo. Y es como un prócer decidimos por ese tema porque es lindo lo que dice la... parafraseando un poco lo que dice el estribillo, yo no soy el que me navega es el mar. Claro. Un poco sacándose la responsabilidad encima, pero bueno. Así que bueno. Es por eso lo elegimos, es bonito el tema. Muy bien, muy bien. Me quedé pensando en esto que decían de lo que implica el idioma. En una época que hice un taller de improvisación teatral, un juego consistía en empezar la improvisación con una tonada y después el profesor decía, bueno, ahora hablan en chino. Y el chino llevaba a los que estaban improvisando a una pelea siempre, ¿no? El arte marcial. Y si decía un tono español de España, los llevaba a la cama, el sexo era, para nosotros acá en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? Todas las connotaciones que tiene una tonada, un idioma. Claro, si uno escucha, generalmente cuando uno escucha la tonada, que en realidad la tonada que nosotros estamos más acostumbrados es la de lo que los brasileños llaman sotaque carioca, que es el acento de Río de Janeiro. Que es el acento que parece como más bailado. O sea, vos lo escuchás y vos pensás, claro. capaz los tipos te están contando una historia, algo triste, pero da la sensación que hay negras bailando y tipo tocando pandeiro y tomando claro. cerveza, porque eso es lo que hacen los brasileros. Porque bueno, que para, claro, para ahogar las penas toman cerveza. Pero bueno, obviamente no es el único Brasil. Si uno va más al norte, el acento del portugués es mucho más divagá, más lento, y en el sur tiene otra clase de pronunciación. ¿no? Los gaullos tienen otra clase de pronunciación bastante diferente. Pero bueno, lo que uno más conoce... Brasil es lo que tiene, yo me di cuenta hablando con gente que es de allá y todo, que estuvo allá, es que tiene tanta música y tanta historia la música que a veces no se abrieron a escuchar cosas de afuera y tienen, o sea, es un mundo en sí mismo musicalmente. Sí. Y así todo, hay una parte del sur que se acerca mucho a la música de Argentina. Sí, sí, sí, hay algunas sonoridades que parecen como chamamé. Sí, sí, o cosas medio milongueadas también. Claro. O sea, hay como muchas... Es amplísimo lo que hay allá. Entonces nosotros estamos tomando algo que incluso hasta es una época un poquito. Sí, estamos sí, sí, dentro sí. de una cierta claro. época como medio... ¿cómo se dice? Cuando vas como... ¿Segmentamos una época? Sí, sí, no, pero que vamos como un poquito así, un poquito vamos por... ¿Qué época sería? Y tenemos mucho... tenemos muchos temas, hemos elegido un repertorio que va quizás de 1950 y a 1970. Y después sí tenemos algunos, eso nos, la verdad que nos podemos jactar de que hemos elegido quizás algunos temitas que son como un poquito más más cercanos en el tiempo. De autores que en Argentina son de autores, artistas que en Argentina son conocidos, pero más cercanos en el tiempo. Como en el caso claro, de... como vais a ver, por ejemplo. La señora Adriana Calcanhotto. De Calcanhotto. Muy bien. Y habían especulado, yo los escuché antes de que prendiéramos los micrófonos, que pensaban interpretar otro tema. Sí, ese puede y ser, podríamos ¿no? interpretar a Adriana Calcanhotto, que es una mujer del sur de Brasil. Ajá. Y que hace este tema, es cercana, este tema habrá sido compuesto en la década del 90 por ahí, o incluso más cercano, y bueno, nada, es muy bonito, así que lo van a escuchar en la dulce voz de la señorita Natalia Fernández. Vai pensando que determinou sobre o que só amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vai querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar e pode aparecer onde ninguém gostaria. Supor que disse que de mim não pode gostar. Tarde demais. Não vai pensando que determinou sobre o que só amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vai querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar e pode aparecer onde ninguém ousaria. Só porque disse que de mim não pode gostar. Não quer dizer que não tenha do que duvidar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais. Vai saber. Terminou só. sobre o que sou amor, vou te saber. Supo que disse que não me quer, não quer dizer que não vai querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar. E pode parecer onde ninguém ousaria supor. Supo que disse que de mim não pode gostar. Que não tenha do que duvidar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais. Vai saber. Es una nueva versión porque acá aparecen muchos los otros. Ah, los demás, claro, integrantes. Sí, sí, sí. Estamos en versión minimalista. Claro. Pero es lindo. Eso es lo que tiene, creo que, la música brasilera, que a pesar que a veces está casi pensado para salir con una escola de samba, se puede adaptar fácil a una estructura pequeña. Claro. Eso está bueno. Capaz otros géneros suele costar un poco más, pero esto a mí siempre me gustó, qué sé yo. Que yo me sí, y la verdad que es el mismo tema y es otra cosa. Es el mismo tema, pero con todo el... ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, generó un carácter más intimista. Claro. Más intimista. Nosotros, esta banda lo que tiene es como tiene esas dos facetas. Tenemos un carácter más intimista en algunos temas y en el otro es medio ya fiesta. Como más fiesta. O sea, cuando estamos todos casi no podemos evitar claro. Que no sea más fiesta. Por eso invitamos a todos claro. A que nos vengan, que nos busquen por Facebook y después que nos vengan a ver en algunos de los shows. ¿Cómo los buscamos en Facebook? En Facebook nos encuentran como O Circo Voador, que sería el circo volador, pero en portugués, que es O Circo Voador. O sin H ni nada. Sin H ni así nada. Así como suena. Exactamente. O Circo Voador, que en realidad nosotros le pusimos ese nombre, la banda se llama Circo Voador, porque hay un lugar en Río Janeiro, en un barrio que se llama Lapa, que más o menos sería como una suerte de una mezcla entre San Telmo y Palermo, brasilero. Pero que ese lugar es emblemático porque es un recinto, una suerte de boliche gigante donde han tocado casi todas las figuras de Brasil. Ah. Desde no solamente del samba o bossa nova, sino incluso también del rock brasilero. Es como una suerte de obras. El cemento brasilero, y nos pareció que estaba lindo el nombre porque como nosotros vamos jugando entre la bossa nova, samba y la música popular brasilera en general, bueno, como que ese lugar, si logró albergar a toda esa clase de gente, también podía, es como, claro, que da la libertad de elegir muchos materiales distintos, diversos. Así que por eso lo elegimos. Muy bien. Bueno, o sea, hago la aclaración porque capaz cuando buscan por Facebook ponen Circo Voador y le va a salir el lugar, claro, el lugar en serio de Brasil, que es una suerte. Sí, de... Dimi, pero no hay una manera como agregarle algo, banda, algo. Claro, o Argentina. Que es el Circo Volador. O Circo Voador. Por eso pusimos O Circo Voador. Ah, el original no tiene la O. El original no tiene la O. Ah, por eso. Muy bien. O es un artículo en portugués que significa él. Claro. Entonces nosotros en realidad, si tuviéramos que hacer la traducción literal, seríamos el circo volador. Claro. Muy bien, bueno. ¿Y tienen fechas programadas para dentro de poco? Tenemos una fecha para el sábado 16 de mayo. Ajá. Volvemos a un lugar que ya hemos tocado varias veces y queremos mucho, nos sentimos como en casa, que se llama, para la redundancia, La Casa del Árbol, que está en el barrio de Palermo. Exactamente, la dirección es Fitzroy 2483. Muy bien. Va a ser el sábado 16 de mayo a partir de las 9 horas. La entrada sale 40 pesos y no tocamos solos, tocamos con dos bandas amigas. Una se llama, perdón, mi francés, puta casualidad. Y hacen también música brasilera y algunos otros temas de raíz folclórica latinoamericana. Y después tocamos con otros también grandes amigos que se llaman Son a lo Cubano. Y obviamente lo que hacen es son cubano, mezclado también con otras, con temas que ellos tienen propios, también de raíz folclórica latinoamericana. Entonces, en síntesis, tenemos una noche de música latinoamericana al módico precio de 40 pesitos. No, y además toda esta música es muy, muy bailable, es muy arriba. Así que la verdad es que si pueden venir la van a pasar bárbaro, porque alguna de las bandas seguramente les va a gustar, o todas. Muy bien. Hay barra, hay que entrar escondiendo una cerveza. No, hay barra y es relativamente económica. Muy bien. O sea, si no me equivoco, creo que sale menos que la entrada, lo cual es bastante importante en estos tiempos que corren. Bueno, claro, ayer yo fui a ver a Aldo, justamente a un amigo con el que estoy tocando también, estoy en otro proyecto. Y la cerveza salía, por ejemplo, 90, la Estela, 90 pesos. Claro. Es momento de hacer denuncia contra los lugares que no voy a decir. No voy a decir el lugar, no voy a escrachar el lugar, pero era como, uy, qué difícil tomarse una cerveza acá. Claro, claro, exactamente. Y hay una pregunta que dejó mi compañero Diego Adur, que se tuvo que marchar justo, no llegaron a cruzarse con Diego Adur, pero sabía que venían ustedes, que hacen música, y preguntó, él es fanático de River, ¿qué tono, qué nota le recomiendan para cantar en la cancha? ¿Qué nota le recomendamos para cantar? Claro, una canción de cancha del tipo... Yo no puedo responder esa pregunta porque yo soy de Boca. Ah. Yo puedo porque soy de River. No sé qué típica canción de River hay. Me mataron con eso. No, me mataron. Yo también estoy bastante desactualizado. Ah, bueno, en la canción que cantamos, hay varias canciones que cantamos que tienen un que si viene, puede aprenderse el corito en ahí, o vivo, y después la lleva a la cancha. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos canciones donde canta toda la banda y es la parte cancha de la canción. Muy bien, buena sugerencia. Así que venga y ahí se la aprende. Exacto. Tenemos muy bien, eso. ¿Y tienen discos? Tenemos, estamos grabando, o con la intención de grabar un pequeño demo. Ajá. Porque obviamente, nosotros teníamos algo, pero como nos fuimos renovando el staff, tuvimos que empezar a cambiar algunas cosas. Pero sí, si entran en la página de O Circo Volador, van a ver que incluso hay algunos videos por ahí dando vuelta. Y próximamente vamos a tener nuevos, ya con la nueva voz. Bueno. Así que. Muchas gracias. No, por favor. A ustedes. Gracias a ustedes. No, gracias por la visita. Un placer. Y bueno, nos vemos ahí el sábado 16. El sábado 16 de mayo. Ah, sí. Y yo antes de irme de este programa, quiero mandarles saludos, porque les voy a avisar a los chicos, a mis alumnos de canto del barrio, porque él sale... Mataderos, ¿no? Sale, sí. Bueno, entonces yo tengo muchos alumnos de canto en Mataderos, así que para todos ellos, que los quiero mucho y los extraño mucho, un beso grande. Bueno, y podés venir otra vuelta con... Sí, los llevo a todos a cantar, porque hay un par que ya cantan muy bonito. Bueno, bien. Buenísimo. Perfecto. Compromiso entonces. Vale, gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Y así, como quien no quiere la cosa... ¿Ya? Sí, esta música ya nos indica que, bueno, que el estudio ya no nos pertenece. Se dieron cuenta, nosotros la música nos va guiando. Cierta música nos da la pauta de que tenemos que decir hola. Cierta música como esta nos da la pauta de que tenemos que decir hasta luego. Hasta luego, y ojo, el finde, se viene el finde, sabemos que te vas a poner lindo, te vas a poner linda y te vas a poner 10 capítulos seguidos de una serie por internet. Míralos con cuidado. Y mi recomendación es, al beber, seguramente alguna fiesta, alguna reunión, vas a beber, mezcla. Porque si te vas a poner en pedo igual, no es ese tomato de lo mismo que no te pega. Mezcla, toma un poco de cada cosa, está bueno, vas probando. El vasito famoso ese que queda al final de la fiesta, que nadie sabe bien qué tiene, y le agregás restos de otros vasitos. Y decís hoy sí, que mañana me levanto y no me acuerdo de nada de lo que hice. Yo después de una fiesta donde hay mucha cantidad de bebida y dice, no, muero con la firme, tomo solo vino o solo birra. Toma dos vasitos de birra, un poco de whisky, un fernet con cola, un vodka con spray. Como si fuera la tarde, la última vez, y bésame, bésame mucho. Mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. Ay, la bomba, bésame mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.